Modificaciones de la media sanción que se consiguió en diputados de la Ley de Barrios Populares, es que hoy estamos en contacto con Cintia Romero. Esa es una trabajadora de la construcción y es también parte del Frente Patria Grande. Ya le damos la bienvenida y las gracias. Buenas tardes, Cintia Romero. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Cintia, ¿de qué va esta aprobación, esta media aprobación que se consiguió en diputados de la ley de barrios populares, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que no se realicen desalojos? Ahí sabemos que en la Argentina a veces las leyes no se cumplen, Cintia. Sí, bueno, nosotros del RENAVAP, que son Ley de Barrios Populares, se viene trabajando desde el 2016. En el 2018 se aprueba una prórroga de evitar los desalojos por 4 años. En esta ley, en estos relevamientos de las organizaciones que hacen con el RENAVAP, de distintas organizaciones que se acopian al RENAVAP y que empiezan a hacer relevamientos, aparecen 4.416 barrios populares, ¿no? Después, en el 2018, cuando se aprueba esta ley, se suman más de 5.000 barrios populares. Son asentamientos que no se han registrado en ningún lado, que no estuvieron durante mucho tiempo registrados en ningún lado, que no tenían direcciones para que lleguen documentos, no tenían direcciones para que puedan bajar el servicio de luz. Y de agua. Y esta, nosotros, bueno, hace poquito se sancionó, se puso media sanción con diputados, ahora pasaría a senadores, donde esta prórroga es por 10 años más impedir los desalojos, que también posibilita trabajar con la Secretaría de Integración Socio-Urbana y que posibilita a estos barrios populares que no están registrados en ningún lado y que no estuvieron registrados durante mucho tiempo, poder acceder a una dirección, poder acceder también a un servicio de electricidad, que le puedan bajar la luz, que puedan tener los servicios básicos, ¿no? Que puedan tener agua, cloaca, electricidad, que pueda también tener una buena vereda para tener unos buenos accesos a la salita, a la escuela, a las paradas del colectivo para ir a los trabajos, impedir también los basurales de los barrios populares, porque este proyecto también de la Secretaría de Integración Socio-Urbana te permite hacer canastos de basura y poner en barrios donde nunca jamás ha pasado el recolector de basura, poder poner canastos de basura y poder pedir el acceso al servicio del recolector de basura, ¿no? Claro. Y la verdad que esto también no solamente es la verdad, para nosotros es un orgullo que se pueda seguir votando esta ley. Ahora falta senadores y que lo podamos implementar también y poder votar esa media sanción que falta, porque es muy importante para millones de familias, millones de argentinos. Son más de 5.200.000 argentinos que pueden acceder a estos servicios básicos que tenemos derecho, ¿no?, a poder acceder a estos servicios básicos y que no lo estamos pudiendo lograr. Son servicios públicos, Cintia, así que el derecho ya está consagrado, pero además se trata de la posibilidad de que distintos municipios o localidades incluyan a las barriadas populares en los programas de urbanización que estén diseñando, que estén llevando adelante. Es fundamental para lograr una mejor calidad de vida, entendemos. Ahora, ¿le sorprendió, Cintia, en el proceso, digo, para cuando se presentó la modificación de la ley o la prórroga, ¿le sorprendió el número, el creciente número de barriadas populares? Digo, porque lo dijiste bien, de 4.400 y pico pasó a haber 5.687 asentamientos populares detectados. Sí, la verdad que no nos sorprende. Yo vivo en popular y la verdad que no nos sorprende y que va a seguir creciendo. Estos son relevamientos del 2018. Si nosotros lo podemos a relevar más barrios tomas de tierra, donde lo que sucedió en pandemia es el doble. Relevamientos que se hicieron previo de la pandemia. Si nosotros, todos los que estamos en los barrios, nos ponemos a hacer más relevamientos, en pandemia creció el doble. ¿Por qué? Porque la gente no podía ir a trabajar, no podía alquilar, no podía, si alquilaba no comía, si pagaba los servicios no comía. Entonces hace la opción de tomar una tierra, construirse una casilla, y nosotros también sabemos que cuando la pobreza crece, los asentamientos y los barrios populares crecen más todavía. Se multiplica. Entonces también tenemos que tener en cuenta de que esto, que el Estado no se hace responsable de lo que está pasando hoy en la Argentina, en un país rico, millonario, que lamentablemente se lo llevan muy pocos, que el gobierno no se hace cargo y responsable de esto, esto va a seguir creciendo y va a haber mucho más asentamientos y va a haber mucho más barrios populares y va a haber mucha más gente pobre. Tal cual, tal cual. Es dificilísima la situación y para cualquiera que nos esté escuchando, Cintia, basta recordar lo que pasó en Guernica con el desalojo masivo que se llevó adelante en plena pandemia en esa parte de la provincia de Buenos Aires. Un asentamiento que tenía a montones de personas y sobre todo a muchas mujeres y diversidades sexuales que habían sido expulsadas de sus hogares por la violencia machista. Esto también es uno de los costados que podemos detectar sencillamente al inspeccionar de vista cualquier barriada popular, ¿no? Cintia, está la cuestión, digo, de que la mujer en la mayoría de los casos es la cabeza de familia. Siempre juego un poco con las palabras porque se les detecta o se les denomina familias monoparentales. Yo digo que son familias monomarentales, Cintia. Sí, la verdad que sí. Nosotros decimos que dentro de nuestra organización y de todas las organizaciones, el 80% somos mujeres, las que vamos al frente somos mujeres, las que tenemos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro trabajo, somos las mujeres y somos las que menos posibilidad tenemos, ¿no? Lo que te permite la Secretaría de Integración Urbana, yo soy trabajadora de ahí, yo soy trabajadora de la construcción, te permite que las mujeres, las del barrio popular, puedan trabajar y acceder a un sueldo digno también. No solamente mejorar tu barrio, mejorar la calidad de vida de tu vecino y tu vecina, sino que generar un sueldo para tu familia, para tu hogar, que somos las que sostenemos nuestros hogares. La verdad que la imposibilidad del trabajo que tenemos nosotras las mujeres y la imposibilidad, si tenemos imposibilidad de trabajo, imagínate de una vivienda digna, de una salud, de una educación. Nosotras, la mayoría, la que vivimos en los barrios populares, las mujeres, las madres y las abuelas, somos las que menos posibilidad de estudios tenemos y somos las que más tenemos que salirnos a rebuscar nuestro trabajo todos los días. Y nos cuesta más y cada vez peor y a veces el cuerpo no nos da y nos da la angustia y nos da la bronca y nos da el llanto porque ya no sabemos qué hacer para que se reconozca también el trabajo nuestro, ¿no? El trabajo y la lucha que nosotros también, hoy una familia tipo necesita 120.000 pesos para vivir. En los barrios populares no hay familia tipo. Porque los barrios populares, la mayoría somos madres solteras. Somos madres que no tenemos pareja y que tenemos que intentar rebuscar y llevar nuestro plato de comida a nuestra casa como podamos. Pero sí llevar el plato de comida a nuestros hijos es como sea. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que permitan que los trabajos de la construcción, de las cooperativas, de todas las integraciones, poder trabajar las compañeras, que puedan capacitarse las compañeras y tener una salida laboral las compañeras, las mujeres que viven en los barrios populares. Tal cual. Definitivamente ahí aparece en el horizonte, Cintia, la posibilidad de trabajar mancomunadamente, comunitariamente o en forma de cooperativa como una solución para todas y para todos, ¿no? Definitivamente está muy bueno lo que vemos que viene transformándole la realidad a muchas personas en la Argentina, digo, lo del trabajo cooperativo. Ahora, volviendo a las necesidades de los barrios populares, no hay ningún asentamiento, ningún barrio popular en la Argentina que tenga gas natural, por ejemplo, y cerca del 90% de estas barriadas no tiene agua potable, es también altísimo el porcentaje de asentamientos que no tienen energía eléctrica. La implementación de esta ley que data del 2018, Cintia, acerca alguna seguridad legal a las familias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos trabajando ya en diferentes barrios populares, haciendo colección intradomiciliarias, haciendo la instalación eléctrica de cloaca, agua, y vereda y arbolado. Este es un trabajo que lo vienen haciendo distintas cooperativas con la Secretaría de Integración Socialurbana, que también esto permite que nosotros podamos ponerle el pilar afuera de la casa a la familia y la familia pueda acceder a una electricidad digna y que también que no tenga los cables colgando y que sea un peligro de incendio a una casilla precaria también, ¿no? Y claro, que pueda tener una canilla adentro de su casilla para poder sacar, tener agua adentro, no salir afuera en día de lluvia y mojarse para ir a buscar una olla con agua. Bien. O también la cloaca para que los pozos, nosotros venimos de eso, ¿no? Que los pozos se los rebalsen de mierda y que pararte a la ir al baño, de querer ir al baño a la madrugada y la verdad que cuando el pozo se rebalsa, es triste porque te paras arriba la mierda. Claro. Y la verdad que esto, la ley de barrios populares te permite que la familia de los barrios viva más dignamente, porque nos merecemos una dignidad a pesar de todo el sufrimiento que tenemos y que llevamos adelante y que vamos a seguir llevando adelante, lamentablemente, porque es la vida que nos tocó, pero sí poder vivir un poco más dignamente. Muy bien. Arrancando de esa regularización del dominio del lugar en donde vivís y con el pilar al frente de la casita, empieza la mejora de las condiciones de vida. Cintia, lo cierto es que falta todavía lo que pase en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Creen que va a haber dificultades para que sea aprobada finalmente también en Senadores? Y la verdad que no sabemos, tenemos buena expectativa, la verdad que somos muy creyentes en Dios y creemos y dejamos todo en la mano de Dios, que sea lo que Dios quiera y que sí, que podamos, se pueda pensar en el pueblo, ¿no? En el pueblo pobre, en el pueblo que tenga, que pueda tener un poco más de dignidad, que los senadores puedan votar por el pueblo, porque por el pueblo están allá adentro y el pueblo lo necesita hoy y lo necesita urgente. Pero sí tenemos muchas expectativas de que Dios quiera que esto salga, que salga y que podamos vivir un poquito mejor, ¿no? Muy bien, un poquito mejor y con la tranquilidad además de que nadie les va a sacar de ese lugar en donde, bueno, se hayan rebuscado para poder construir lo que sea que empiece a tener formita de casa. Cintia, la verdad es que, estamos también atentos a lo que ocurra en la Cámara de Senadores y a lo que ocurra también en el plano de la economía en la Argentina. Sabemos que la economía de subsistencia es lo que podemos encontrar en las barriadas populares y estas tranquilidades ya deberían estar garantizadas, estas tranquilidades que va a permitir la ley de barrios, la ley de barrios populares. No sé si nos queda algo, Cintia, para mencionar ahora la pasada, empezar a hablar de la cuestión económica. Va a ser un acabose, porque lo decimos, lo hablamos todos los días, pero tenés el micrófono a disposición, Cintia. Desde ya te estamos muy, pero muy agradecidas por este rato. Bueno, gracias a ustedes. Esa es la ley 27.453, que es la ley de barrios populares, que solamente nos permite vivir un poco mejor y un poco más tranquilos y tranquilas en los barrios que la verdad la estaban pasando mal, y que esta ley permita un financiamiento propio para poder seguir urbanizando los barrios y poder seguir llevándole los servicios básicos y con derecho que tenemos dentro de cualquier barrio, ¿no?, de la Argentina, y que podamos seguir avanzando y que nuestros hijos crezcan mejor de lo que crecimos nosotros con una dignidad como se la merecen, ¿no? Tal cual. Cintia, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Bueno, finalmente se ha dado media sanción a esta prórroga de la suspensión de los desalojos al menos por 10 años y también se amplía el número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP.